en sus ojos, a saborear ese néctar de amor y aquellos labios tan rojos, a oír a diario su voz, sus risas y sus enojos, a compartir esa loca pasión en brazos uno del otro. Callar, no puedo. Se me hace fácil llorar por la soledad y los recuerdos. Y no lo puedo callar, no puedo. Es un impacto brutal que me hace estallar por dentro. Serle fiel, a no besar otras bocas, a no encender el placer de otra piel, a no vivir otra historia, a darle todo mi ser, sin importar otra cosa.